Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, 17 horas 6 minutos, aquí estamos miércoles 15 de noviembre año 2023 para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Vamos a agradecer a Franco Cocho López en la operación técnica, lo veo medio abatido ahí a Franco, no abatido, me parece que tiene un sueño bueno, pero la que sí tiene sueño es nuestra gata Sarasa. Vive tirada, vive en una reposera esa gata. Puede llegar a ser presidenta, ¿eh? No hay problema. Puede ser presidenta, ¿eh? Bueno, y quiero agradecerle también a Camilo, que me acompaña en la producción y que acá me acota que la que maneja esta radio es la gata Sarasa, sí. Guste o no guste, es así. Yo cuando entro le pregunto qué te parece, le doy... Es más, me censura el programa la gata, le digo, mira, voy a hablar de esto, me dice, no, ahora no, el miércoles que viene. Así que bueno, así, ahora déjenla tranquila, ¿eh? Déjenla dormir. Bueno, a ver, estos días, como hablamos siempre acá, uno anda por la ciudad de Buenos Aires, yo soy de aquellos que la camina a la ciudad, por varias razones. Una porque tengo que caminar para moverme y trabajar, otra porque tengo que caminar para estar mejor con los exámenes y análisis, ¿eh? Eso que te dicen, caminá, que te baja el colesterol, que te baja el azúcar, bueno, también por eso. Y porque me gusta conocer la realidad de primera mano. Y por un lado, lo que uno ve, ha visto o ve en estos días caminando en la ciudad de Buenos Aires, yo veo un despliegue impresionante, impresionante de gente que apoya a Massa repartiendo volantes con mesitas, siguiendo a las personas. Después vi las redes inundadas con cantidad de mentiras, también por más ahí un poco más Milei. Tengo que decir la verdad, no vi en mi barrio, no vi en ningún lado una mesa de Milei, ¿no? Que eso también es para analizar este fenómeno. Encontré por primera vez en estas elecciones militancia. No el pibe general que trabaja o milita en una organización social o está en alguna organización que cobra algún plan y por ahí trabaja menos, algunos trabajan más, otros menos. Y por ahí le dicen, bueno, salí a juntar votos. Eso lo veía ahora. He visto mucha... Salieron todos. Y siento como que hay una desesperación, ¿no? Una desesperación. Aparte el WhatsApp no deja de funcionar todos los días. Gente que somos amigos o que... hemos sido compañeros o que somos compañeros de algún lado y tenemos los WhatsApp porque hicimos alguna nota por esto. Y hay una agresividad, digamos, desde por qué votar a Massa que creo que no se vivió nunca, ¿no? Porque aparte esto está generando una nueva grieta, ¿no? Ya quedó atrás la grieta que te habíamos conocido, CFK... el Macri, para transformarse en esta otra grieta. Y yo, en general, uno trata de hablar, discute, a veces no. Uno en general, por lo menos me pasa a mí, cuando me encuentro con gente o cuando veo gente que tiene ganas de hablar, uno habla, si en mi caso lo hago, si no le conozco chanchullos, porque no es lo mismo esa dirigente, por poner un ejemplo, que votaba con la nariz tapada a Alberto Fernández y que después terminó siendo una funcionaria. Digo, bueno, así hay varios casos. Yo digo uno, pero hay varios. Y que sabe que como el cargo es político, porque son esos cargos de direcciones, qué sé yo, se le cae, si se va este gobierno, se le cae por ahí dos palitos y pico y para muchos yo nunca vi dos palos y pico todo junto, ¿no? ¿Cuántos meses tengo que laburar para juntar eso? Pero bueno, pero hay mucha gente que lo hace honestamente. Es decir, que dice, bueno, te manda, te dice, Roberto, por favor, escuché que el voto en blanco y qué sé yo, pero hay que votarlo a Massa porque si no, bueno, la noche oscura, la dictadura. Y en un momento es como acoso, ¿no? Empieza a sentir acoso uno. Y después, por otro lado, uno ve el debate del otro día y vi un debate, primero muy berreta el debate, pero después vi a un Milei que era el sparring de Massa. ¿Qué sé yo? Es decir, vi un Milei que demostró que a él lo formó Massa, o lo formó el peronismo. Lo demostró, Massa le decía cuando venías al Partido Renovador, después Milei siempre se va hacia el peronismo, de todas las barbaridades que quiere hacer, son aquellas barbaridades que ya las hizo el peronismo y fracasaron, como por ejemplo las AFJP, por ejemplo. Entonces yo dije, pero este hombre, ¿está boxeando o es sparring? Bueno, y eso en determinado momento me hizo pensar que Massa la tenía fácil. Es más, el lunes en otro programa dije que para mí gana Massa. Y visto la desesperación, el acoso, los medios de comunicación y todo lo que hay para que gane Massa, estoy viendo que hay mucha gente que dice, yo iba a votar en blanco, pero ya no soporto más esto, y voto a Milei. Entonces entré en duda ahora. Yo creo igual que sigue. Le pongo algunos porotos más a Massa que a Milei, pero no hubo una discusión. Milei, si hubiera querido boxear, lo noqueaba en el primer round. Un round de economía, agarra y le dice, muchacho, mirá, tenés el 150% de inflación interanual que puede llegar casi al 200% a fin de año. Tenés los jubilados que en solamente estos últimos tres meses les están descontando un 30% de su salario. Tenés los salarios más bajos de la historia. Algo dijo Milei en algún momento, que en épocas muy malas de la Argentina el promedio era $1,800, cosa que es cierto, hoy el promedio de salario es $300. Pero no pasó nada de eso, se dejó apurar. Entonces, la verdad, me quedé pensando, ¿será optar? Porque esto que viene ahora no son elecciones, esto es optar. Y en todo caso, dicho en general de los dos lados, optar por el menos malo. Y cada uno piensa que el menos malo es el otro. Así que algunos optarán en eso. Otros optarán o optaremos con el voto en blanco. Otros no irán a votar. Es una elección que no es elección, es opción. Esta extorsión, por ejemplo, más al día que anuncia la baja de los salarios a los jubilados, porque no fue aumento, fue baja, y que después dice cuando toca este tema, dice, y esto es en diciembre, ¿no?, que le vamos a dar un bono a los que ganan 105 mil pesos para que ganen 160, pero si después no estoy yo, así que vótenme, porque si no, no van a tener bono. Bueno, es decir, toda esta campaña del miedo que vemos, y que a mí la verdad me dan miedo los dos, ¿eh? En este momento me dan mucho miedo los dos, pero mucho miedo, mucho miedo. Aparte veo las cosas que ponen en Twitter, veo las denuncias de un chico que denunció el desastre que es en José C. Paz, donde vive, y lo cagaron a perdón la frase, pero lo cagaron a trompada la gente de Ishii, del intendente que está con Massa. Es decir, uno está viendo mucha agresión de todos lados, de los dos lados. Yo ayer veía el acto de Milei y también las canciones eran agresivas. Por ejemplo, fíjense, ¿no?, los que antes gritaban Macri, vos sos la dictadura, ahora resulta que la gente de Milei ayer cantaban Massa basura, vos sos la dictadura. Cosa que no creo que sea la dictadura, sinceramente, como lo dije en su momento de Macri, ¿no? Pues serán otras cosas, aprietan más, estos que de ahora sabemos que controlan, sabemos que escuchan hasta este programa, los servicios, todos sabemos que hay cosas que van por fuera de lo que sería una buena democracia. Lo que alguna vez Alberto Fernández llamó los sótanos, que en realidad ya no son sótanos los de los servicios de inteligencia, etcétera, ya son subsuelos, ¿no? Ya estos tipos desbordan, tienen carpeta de todo el mundo, presionan a todo el mundo. Bueno, con las carpetas han hecho cambiar a periodistas muy importantes de la noche a la mañana, pasar de decir que Kirchner era el más ladrón, al otro día pasar a decir que era el mejor presidente, y lo han hecho con la carpeta. Simplemente hay varios, en la 750, en C5N, etcétera. Pero bueno, me llama la atención, se repitió un poco el primer debate. ¿Se acuerdan el primer debate que Massa salió airoso cuando todavía estaba en Bregman y estaba de Patricia Bullrich? Y que en vez de atacarlo a Massa, Milei atacaba a Patricia Bullrich. Entonces uno pensó, el otro día lo escuchaba Maslatón, un hombre de Milei, que lo acompañó muchos años, y contó cómo fueron, él dice que va a votar a Massa, contó que Milei es un invento, que fue un invento de Massa, del peronismo, del kirchnerismo, para dividir a Juntos por el Cambio, porque recuerden que en el 21 arrasaron las elecciones, iban juntos, sin ningún otro candidato por ahí, ganaban, arrasaban, entonces, y les salió bien. Massa ha logrado imponer agenda, el otro día lo vimos de nuevo, tiene un equipo que cobra en millones de dólares, al frente está el catalán Gutiérrez Rubí, y está el equipo de Lula, de brasileros, que cobran millones de dólares, que han trabajado de una forma, qué decir, excelente, ¿no? Que hoy pensemos y que estemos diciendo que puede ser presidente el autor de este desastre, que es peor que el 75 con el Rodrigazo, les digo porque lo viví, que es peor lo del 2001, que es peor de todo lo que se te ocurra, evidentemente su laburo ha sido, yo diría que perfecto. Los millones de dólares que se van a llevar los brasileros y Rubí, que ya se viene llevando guita hace tiempo, perfecto. De cómo maneja todo, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo la semana pasada les estaba diciendo, está Rubí en la CGT. ¿Escucharon en estos días Massa mostrarse con algún tipo de la CGT o mostrarse con alguno de la Cámpora? No, así que bueno, trabajo. Yo creo que el establishment tiene que estar muy tranquilo. Muy tranquilo. Hoy Milei le rindió cuentas también ante a empresarios, pero la chicana de Urnequian, porque recordemos que el que lo forma Milei, que es el empresario Urnequian, vivió siempre primero de algunos negocios suyos personales, porque eran empresarios textiles, después compró alguna radio, América, etcétera, pero después todo con el Estado, todo con aeropuertos, cobrando grandes subsidios, ¿no? Invirtiendo poco y ganando mucho. Tiene los aeropuertos de Jorge Newbery, Ezeiza, Córdoba, bueno. Y dijo, tengo 3.700 empleados y el peor que me salió fue Milei. Lo dijo medio cómico, pero un poco lo que está marcando Urnequian quiere seguir haciendo negocios, no se va a inmolar por Milei. Así que si gana la masa, como digo, es muy probable, va a seguir como hasta ahora haciendo buenos negocios, y si ganara Milei también. Después se escucharon cantidad de mentiras en el debate, ¿no? Por ejemplo, cuando dijo Massa que no tenía amigos empresarios, y bueno, y otras cosas. Así que bueno, vamos al hombre lobo o a Frankenstein, a un Frankenstein que se le fue de las manos. Pensaban que tenía que crecer hasta determinado momento, y ahora el problema que tiene Milei es que la gente que lo sigue, ayer eran miles de personas en Rosario, y la gente que lo empuja. Pero yo no le veo, la verdad que no le vi ganas de ser presidente, si no hubiera participado de otra forma en el debate. Así que así estamos. Mientras tanto, la inflación en la ciudad autónoma de Buenos Aires, habíamos dicho que había sido 9,4, en el INDEC fue 8,3. Llamó un poco la atención esto. Yo igual creo que tiene una explicación, creo que los números siguen siendo los mismos. Llamó la atención porque el Banco Central, que mide todas las semanas, le había dado 9,8, sí, entre 9,5 y 9,8. Entonces uno pensaba que iba a ser esa, y dio 8,3. La interanual en la ciudad de Buenos Aires es de 146,4%, y en general por el INDEC es de 142,7%. La de los 10 meses es igual en los dos, 120,2 en la ciudad, 120 a nivel nacional. La indumentaria, siguen choreando los empresarios textiles, ¿cómo lo van a sacar solicitadas a favor de Massa si siguen chorallando? Nadie le pone ningún límite. Proteger y todos esos ladri empresarios que se enriquecen con los subsidios que les da el Estado, y encima a los más amigos les permiten importar a un dólar de 360 pesos. Bueno, la indumentaria coincide, 11,4 en la ciudad, 11 a nivel nacional. Los elementos acá, 9 da en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional 7,7, ahí hay una diferencia. Y los servicios, combustibles y demás, en la ciudad da 12, 7,8 da a nivel nacional, por eso una da 9,4 y la otra 8,3. Acá hay una cosita que quiero decir, la ciudad mide también el alquiler, el INDEC no mide vivienda. No mide los aumentos de vivienda en la ciudad. Se miden, entonces puede ser que eso haga que suba un poco más. Si vos querés, vos que me escuchás, querés ser de clase media, tenés que ganar más de 540 lucas. ¿Cuánto hace que nos caímos de la clase media, mamita? Bueno, si no querés ser pobre, 350 lucas en 679 en la ciudad y 345 a nivel nacional. Si no querés ser indigente, ahí andamos nosotros. Por ahí andamos nosotros y anda el 90% de los jubilados. Para no ser indigente tenés que ganar 199.129 pesos. Así que ya pasaron unos días de que salió este índice, así que estamos todos, la mayoría de la gente o mucha gente estamos abajo de la indigencia. Hoy, a nivel nacional dicen que con 160.000 zafás. En la ciudad de Buenos Aires, siempre más. Hoy también salió una pobreza medida por la Universidad de Itela, que da que al mes pasado la pobreza está en 42,3, algo así. Yo creo que está un poco más alta la pobreza, aparte porque se ve en la calle. Bueno, una cosa para terminar. Yo en estos días con los debates he recibido algunas puteadas de gente que me conoce. En esto de la agresividad, ¿no? Me parece que muchos se solidarizaron, por decirlo de alguna forma, con la nota que hicimos el otro día de Juan Carlos Giordano. Discutimos un poco, bueno, muchos me putearon, otros me felicitaron también, ¿no? Pero fueron más los que me putearon. Nosotros acá hacemos un programa que en general nos manejamos mucho con datos duros. Por eso, cuando me decían, por ejemplo, cuando dije que ganaba mejor la gente con Macri, eso es un dato duro, eso no significa ser macrista, ni mucho menos. Es decir, estaba mejor con Macri. Como uno podía decir, en salarios, había más desocupado porque era un desastre la economía, pero en salarios, inclusive con el peronismo de Menem, los salarios eran mucho más altos que ahora, o los salarios con el peronismo de Kirchner eran más altos que ahora, qué sé yo, uno. Y no por eso uno es menemista, ni por eso es peronista, ni por eso es peronista de Kirchner, ni de Kirchner. Hay que decir las cosas más o menos como son. Pero hay una cosita que también me putearon en algún momento, cuando yo decía, inclusive lo discutí acá con muchos economistas amigos, y lo discutimos bien al aire, qué sé yo, con algunos economistas, con gente de la política, con todo, que yo decía que la inflación estaba generada por el gobierno, que no es que el gobierno tiene el problema de la inflación, no, la inflación estaba generada para bajar los salarios como lo bajaron, de jubilados principalmente y de trabajadores. Y bueno, muchos me decían que no, pero porque se equivocaban. El otro día Massa le dijo a Milei en el debate, vamos a cambiar el acuerdo con el FMI porque el acuerdo que nos hizo firmar el FMI era inflacionario. Sí, reconoció que el FMI le dijo, ¿cómo no vas a pagar? Y que es fácil pagarnos. Bajándole el salario a la gente y empezando por los jubilados. ¿Se acuerdan? Nada más asumió Alberto Fernández, que dijo, yo esa fórmula no la puedo pagar. Necesito 100.000 millones de dólares más, no la puedo pagar, la fórmula que había dejado Macri, que era para que se les ajustara a los jubilados por inflación. Y ahí uno discutía, inclusive hay discusiones, las pueden buscar en nuestro canal de YouTube con Itai Hackman, que yo le decía, bueno, por la inflación uno se protege, y él decía, no, justamente es cambiar la fórmula para que ganen más que la inflación. Eso está. Habría que hacer un separador con eso, ¿no? Y bueno, hoy el propio Massa dice eso, que el acuerdo era inflacionario. Me explico, por eso digo, uno tiene que bajar un poco los decibeles, tiene que aceptar. Yo en estos días hablé con mucha gente que va a votar a Massa, pero que me decía, mirá, me tapo la nariz. Yo les dije, ojo, ya se taparon la nariz con Alberto, se la taparon con Scioli, ahora se la tapan con Massa. Ojo, porque si te tapas mucho la nariz, te ahogás. Digo, ojo. Entonces, el otro día, algunos me decían, bueno, el propio Giordano, acá al aire, el hombre de izquierda del único sector que vota Massa, que lo ha dicho públicamente, me decía que se va a tapar la nariz. Yo digo, ojo con taparse la nariz, porque se ahoga. Ahora, la militancia tiene en clara muchas cosas. El otro día me decía un militante del peronismo. Me decía, yo le decía, bueno, el clientelismo, ¿no? porque es un factor, el clientelismo es un factor. Y me dijo, mirá, hoy el clientelismo lo usa todo. Hoy el clientelismo. Hoy no se puede debatir clientelismo sí o clientelismo no. La izquierda tiene gente clientelar que las lleva a movilizaciones. Me decía, nosotros tenemos y tenemos mucha gente porque tenemos mucho territorio. La derecha, todos tienen clientelismo. Bueno, a mí no me gusta, pero es así. Evidente es así. Así que bueno, veremos qué pasa el 19. Hay que optar. Se puede optar por el voto en blanco, se puede optar por Frankenstein, se puede optar por el hombre lobo, se puede no ir a votar. Mejor sería ir a votar, porque lo bueno sería demostrar que hay un voto en blanco fuerte, aunque yo creo que los votos en blanco se los van a repartir. Van a aparecer muchos menos votos en blanco de lo que dicen. Creo eso, porque los fiscales se van a arreglar entre ellos. A los dos les conviene tener más votos. Y cuando haya voto en blanco, toma uno para vos y uno para vos. En muchos lados va a pasar eso. Esto es Los Locos de Buenos Aires. Son las 17 horas 32 minutos. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Y hoy vamos a escuchar a uno de esos viejitos piolas. Hijo de Don Dean, un norteamericano nacido en Oklahoma que brilló en los años 40 en la Argentina, hermano de dos que tocaban en los Mackie Max, hermano también de Patricia Dean, lamentablemente hace un par de años, también también artista y cantante, que falleció hace un par de años, tiene 77 años, y si hay algunos viejos piolas del otro lado, o no tan piolas, saben que estoy hablando de Donald. Y si hablo de Donald, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a hablar de Tiritando, dale. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar. El viento y la arena, no me dejan ver. Eres una ola, muy pronta a romper. Y es por eso que he jurado no amarte. Hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, el viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Y es por eso que he jurado no amarte. Hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo.

Pero bueno, vamos a hablar con Jorge de diferentes temas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Gracias por la llamada. Bueno, no, a vos gracias por atendernos. Jorge, primero, mira, hoy Milei le explicaba a los empresarios que esto es peor que el Rodrigazo, y le hacía números. Entonces, yo quería un poco que me comentes qué opinan ustedes de este momento económico, cómo lo ven este momento económico, y esto, si realmente es peor todavía que el Rodrigazo. Bueno, no, todavía no. El gran tema es que la tendencia al Rodrigazo está muy claramente planteada, porque el Rodrigazo fue un estallido hiperinflacionario con una devaluación muy grande del peso, muy grande, sí, y también con un tarifazo de la nafta muy grande. Uh-huh. Esos fueron los dos componentes. Uh-huh. Pero el que apunta más que nada a un Rodrigazo es Milei. Ajá. Yo, perdón, por ahí me expliqué mal. Un Rodrigazo. Que es el momento peor antes del Rodrigazo, no después del Rodrigazo. Por ahí me expresé mal cuando te pregunté. Discúlpame. Después del Rodrigazo, que ahora estamos como después del Rodrigazo. No, él al revés. Como estamos de la misma forma de antes del Rodrigazo, de antes de hacer, bueno, recordemos. Bueno, mira, no hay seriedad en esto, porque si sí. Se trata de que discutamos cómo son las cosas exactamente, antes del Rodrigazo, la inflación en la Argentina era cero. ¿Se entiende? Claro. Así que no podemos estar ahora igual que antes del Rodrigazo, porque ahora no hay cero. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? Esa cero, que ya no era tanto cero, había sido cero, y ya empezaba, era un armado, ¿cómo se dice?, arbitrario, un armado que no tenía posibilidad de sobrevivir. Uh-huh. Se hablaba claramente de que ya no se podía contener un conjunto de variables económicas que habían quedado retrasadas, y entonces, con el nombramiento de Rodrigo, y en particular del subsecretario de él, se lanza esta ofensiva, uh-huh, bruscamente, uh-huh, de una situación que estaba reprimida la inflación, pero en tanto que reprimida no tenía índices muy altos, por lo tanto no es la de ahora, que los índices son muy altos. Esa situación reprimida se quiso resolver mediante una devaluación. Esto la Argentina lo ha hecho infinitas veces. Uh-huh. La primer gran devaluación de esta característica la hizo Frondizi en enero de 1959, después la hizo Krieger Bacena, la hizo Alzogaray. Bueno, es siempre casi la misma historia, solo que cada vez más grave. Uh-huh. Ahora, ocurre lo siguiente: como todo el mundo opina en el campo económico, sí, que el peso argentino está sobrevalorizado, sí, es decir, que no es cierto que valga 350 pesos el dólar, uh-huh, sino que valdría más o menos como están en el paralelo, quizás un poquito menos, una devaluación fuerte del mercado oficial transformaría esta inflación que tenemos algo ahora probablemente en una hiperinflación. Uh-huh. Ahora, la tendencia de hiperinflación, y este punto, Roberto, es que el que a mí me parece sustancial, sí, tiene que ver con los subsidios a los capitalistas. Uh-huh. Por ejemplo, la Nación explicó hace dos días, u hoy, no recuerdo bien, sí, porque a veces se me mezclan los diarios, sí, que el gobierno ha dejado, el Banco Central ha dejado de financiar al Tesoro, uh-huh, que era la acusación. Emiten para financiar el déficit, el gasto y todo lo demás. Uh-huh. Sin embargo, la emisión fue muy fuerte. Y entonces, si no se financió el Tesoro, ¿a quién diablos se financió para que sea muy fuerte? Se financió a los tenedores de la deuda en pesos, uh-huh, esa que se ajusta por dólar o inflación, según lo que le convenga más al tenedor, sí, porque ha habido una venta muy grande de estos bonos, sí, y el Banco Central tiene un contrato firmado con esta gente que en la jerga financiera se llama put, que consiste en que si ellos quieren vender los bonos, el Banco Central se los compra. Uh-huh. De manera que hoy vos tenés un montón de bonos del Tesoro en el Banco Central comprados a los bonistas a los cuales se pagó con emisión monetaria. Uh-huh. De manera que un gran negociado o un rescate, si vos querés, de los tenedores de títulos en pesos, se financia con emisión monetaria y todo eso lo pagan todos los argentinos, bueno, todos no, los trabajadores, por la inflación, que son los que sufren las consecuencias del aumento de los precios. Claro. Esta es la verdad de la milanesa. Ahora, para impulsar una dolarización, efectivamente es necesario una hiperinflación. Ajá. De manera que si este hombre quiere dolarizar, está buscando una hiperinflación. Y en un arrebato que tuvo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando alguien habló, no me acuerdo muy bien, que le dijeron, vos querés una hiperinflación y todo lo demás, él gritó, claro, claro, sería bárbara una hiperinflación, así dolarizo. ¿Por qué? Porque el peso pasaría a no valer nada, y desde el punto de vista de los mercados, que necesitan seguir negociando, empiezan a operar con dólar. Claro. ¿Entendés? Claro. Con lo cual, si él agarró y denunció el Rodrigazo, el que está agitando un Rodrigazo es el mismo. Es él. Y ahora, evidentemente, yo creo, bueno, alrededor de él ya muchos le dijeron que lo de dolarizar es imposible, pero ¿cómo ves vos? Primero, ¿habría posibilidades de salir de esta situación, Jorge? Y si no, ¿qué nos espera después de las elecciones? Ocurre lo siguiente. Eso de que dolarizar es imposible no existe. Claro. Porque si la inflación se hace muy intensa, sí, la tendencia a sustituir la moneda que circula por otra moneda es natural. ¿Y vos crees que eso se lo aprobaría el Congreso? Porque se necesita el Congreso. No, tiene nada que ver el Congreso. Mira, el Congreso, sí, en el año 2001, sí, votó una ley que se llamaba intangibilidad de los, sí, depósitos. Y a los dos días, sí. Para, sí, asegurarle a la gente de que no se iban a tocar los depósitos, sí, el Congreso aprobó eso. Cavallo dictó un corralito, sí, Duarte devaluó la moneda y cagó a todos los depositantes, sí, recuerdo, y violó, sí, una ley que no tiene ninguna posibilidad de ser válida porque las leyes no pueden suplantar el movimiento de la economía. Ajá. ¿Se entiende? Vos podés ordenar ciertos procesos, pero el movimiento económico... Con lo cual fue una estafa. No, fue una estafa fundamental. Es más, te digo, si tenemos tiempo, te agrego este punto. Sí. Cavallo contrató un seguro con el Banco Morgan y con el Deutsche Bank para que si se producía una devaluación, ellos garantizaran la vigencia de un dólar, un peso a los depositantes. Uh-huh. Y para eso, lógicamente, aplicó una prima. Uh-huh. Estos bancos nunca cumplieron con esa garantía. Uh-huh. Y estoy seguro que no la cumplieron porque el argumento que hubieran dado si se los hubiera llevado a juicio es que en el acuerdo de garantía no figuraba que hubiera un golpe que hiciera caer al gobierno. Uh-huh. Conclusión, el golpe contra De la Rúa fue para que el Deutsche Bank y el Banco Morgan no cumplan con la garantía de los depósitos que había firmado Cavallo. Está claro. Así que este país es un paraíso de la estafa, siempre en favor de los mismos grupos económicos. Claro. Entonces lo que viene ahora, yo lo veo, Roberto, de la siguiente manera. Decime. Si quieren evitar una devaluación porque dicen esto va a provocar una reacción popular de mayor alcance que en el 2001, no tienen otra opción que seguir con lo que están haciendo ahora. Uh-huh. Y lo que está haciendo ahora va a explotar. Uh-huh. Y por lo tanto el gobierno que siga con un continuismo no va a durar mucho. Porque ya bajo el gobierno de Cristina y Alberto, las consecuencias fueron que ellos dos desaparecieron políticamente. Claro. Argentina no tiene gobierno hoy. Ajá. Hoy no gobierna un ministro de Economía que no lo votó nadie para gobernar. ¿Se entiende? Se lo votó, sí, para diputado, uh-huh, pero no para gobernar. Entonces el riesgo, la posibilidad de una crisis de gobierno, la caída de un gobierno, si se continúa de esta manera. Es decir, tienen que hacer un cambio. Si el cambio es de la naturaleza que discuten los economistas, va a haber una reacción popular. Por eso nosotros llamamos a votar en blanco, porque el objetivo nuestro es que desde antemano, desde antes que sean electos, una mayor cantidad de electores prive de mandato al que sea electo. Que el que sea electo con la menor cantidad de votos posible. Claro. Todos los votos que se cuenten. Claro, Jorge, ya que vos te metiste acá en el tema de las elecciones, nosotros venimos siguiendo esto, hablamos también con gente que va a votar a Massa desde la izquierda, ¿no? El caso de Izquierda Socialista. Y ahora vos decís, bueno, puede haber una dolarización, puede ser todo más grave, y después decís votar en blanco. Y es justamente la gente que dice... ¿Cómo? Que vos decís, va a haber una dolarización... No, puede haber con Milei... Ocurre lo siguiente, grandes intereses económicos están en contra de una dolarización. Claro, pero... Y te explico rápidamente por qué. Si hay una dolarización, sí, la deuda que el Banco Central tiene con los bancos desaparece. Claro. Y los bancos se van al bombo. Claro, sí. Entonces los banqueros llaman a votar a Massa. Claro. Claro, pero no, yo mi pregunta era, teniendo todo este panorama tan negro con Milei y viendo lo que dicen algunos que bueno, que hay que evitar, porque aparte es el fascismo, es la dictadura, todo esto, y encima estas locuras que puede llegar a ser de dolarizar, etcétera, etcétera, ¿se sustenta lo del voto en blanco? Te pregunto. Sí, porque ¿no? lo otro es una mentira extraordinaria. Porque no basta con que un tipo diga lo que diga. Sí. Por eso tenés que preguntarte lo siguiente. Este país está atravesando un periodo político reaccionario, de ofensiva reaccionaria. Este país no está atravesando ese periodo. Los países de América Latina tampoco. Por lo tanto, vos tenés un fascista que está fuera de la etapa. Podrá decir lo que quiera. Y ahora que se puso de acuerdo con Macri, los que dicen que hay que votar a Massa por Milei, Macri también es fascista, porque Massa llevó a Macri al gobierno en el 2015. Claro. Sí. Y luego lo sostuvo 2 años. Claro. Los 2 años de todo el plan de estabilización de Macri, de fuga de capital y todo lo demás. Cuando vino la fuga de capitales, naturalmente Massa se abrió para no ser incinerado. ¿Qué? Con Macri bancando a Milei, vos tenés una pelea entre los dos ex socios. ¿Me entendés? Es decir, realmente la falta de comprensión de la situación de un país y de guiarse por lo que dice este, dice lo otro, es verdad que lo que dicen es fascista, reaccionario, etcétera, pero yo te voy a contar una cosa. Sí, cuando subió Videla en agosto de 1975, él vino como un reemplazo democrático al comandante en jefe anterior, Numa Laplane, que tenía un prontuario fascista. Es decir, para dar el golpe militar genocida del 76, se cambió a un militar fascista por un militar liberal. Quiere decir que si vos le crees a todo lo que te cuentan, vas por mal camino. Nosotros en el 76, cuando voltearon a Numa Laplane y subió Videla, dijimos, es la cuenta regresiva del golpe. Y todo el mundo celebraba de que por fin un demócrata estaba al frente de las Fuerzas Armadas. Es un problema de analizar la situación concreta, real. No de dejarse engrupir. Yo me formé, tenía 16 años, con el gobierno de Frondizi. El gobierno de Frondizi tuvo una popularidad, es decir, la campaña electoral de Frondizi tuvo una popularidad descomunal. Fue el único presidente de la nación que ganó las 24 provincias, pero nunca pudo ganar en San Luis ni en Corrientes. Este ganó las 24, ganó con el apoyo de Perón. ¿Cuál era el programa? Él había escrito un libro sobre el petróleo defendiendo política el petróleo y petróleo estatal. Política y petróleo, sí, recuerdo. Política y petróleo. Sí, y era un defensor de la enseñanza laica. Sí. Lo primero que hizo fue habilitar la enseñanza privada y clerical. La libre, claro. Y enseguida privatizó el petróleo y militarizó el sindicato petrolero. Sí. Y luego privatizó el frigorífico Lisandro de la Torre, y la clase obrera argentina vivió por primera vez desde la semana trágica una huelga general por tiempo indefinido. Yo, que no votaba porque tenía 16 años, sí, apoyaba al hermano de Arturo Frondizi, Silvio Frondizi, que llamaba a votar en blanco. Uh-huh. La pegó como un animal, Silvio Frondizi. Claro. Como un animal. Él dijo, todo esto es verso. Y desde esa experiencia de Frondizi vienen todos los que te cuentan un verso, por ejemplo, Revolución Productiva y Salariazo. Claro. En esa campaña electoral, donde Menem hablaba de salariazo y revolución productiva, nosotros lanzamos la consigna, si votás a Menem, gobierna el Sogaray. Claro, hubo, me acuerdo, gente que sí, me quería matar porque consideraba que eso era un infundio. Claro. Sí, me acuerdo. Luego de las elecciones, cuando vino el Sogaray, la gente me paraba en la calle porque creía que yo era un adivino, que miraba sí, las cartas, claro, que me dedicaba a la astrología. Era una lectura política de ese momento y de lo era que una lectura había política pasado porque antes. Porque yo, claro, seguía el debate dentro del Partido Justicialista. Claro, claro. Entonces ahora ocurre lo mismo. Ahora ocurre lo mismo. Ahora es ni cianuro ni cicuta, dicen ustedes, ¿no? Es decir, no, no te explico por qué viene ese título. Sí, decime. Debido a la crisis en el Partido Obrero, sí, yo lo que hice fue recoger, sí, un titular de nuestro periódico en el Partido Obrero de las elecciones de 2003. Sí. Porque como el Partido Obrero ahora no vota en blanco, era una forma de decirle, ¿te acordás, hermano, que antes votábamos en blanco? Claro. No es que sea coherencia, ¿no? A ver, no es que yo tenga la impresión que es lo más hábil que hicimos en materia de publicidad de títulos, pero me quise cobrar la factura. Claro, ellos son neutrales, ¿no? Ellos son, no llaman a votar a ninguno de los dos, son neutrales, ¿no? Ellos no llaman a votar a Milei. Sí. No llaman a votar a Massa y tampoco llaman a votar en blanco. Claro. Si vos me podés explicar a qué llaman, claro, te invito con un bife de chorizo. Ah, bueno. está no, muy claro. No conozco la cuarta posibilidad. Claro. Bueno, esto, la verdad que lo del voto en blanco... Ahora, ¿no crees, Jorge, que por ahí, sabiendo cómo se manejan las elecciones en este país y sobre todo los fiscales, en esto que a los dos no les conviene que haya voto en blanco? Porque yo coincido con vos, aparece un gobierno muy debilitado, va poca gente a votar y encima en blanco. ¿Pero no crees que por ahí se los reparten los votos? Bueno, puede ser, muy buena observación. ¿Sabes por qué? Muy buena. Sí. Porque en ningún momento consideramos esto, y la prueba es que si lo hubiéramos considerado, a lo mejor nos presentamos ante la justicia para ser fiscales. Claro, claro, porque el voto en blanco no tiene fiscales. Y yo te no digo... Tiene, ahí tenés. Sin embargo, es un voto legítimo. Claro, yo te digo porque a mí me ha pasado en elecciones hace muchos años, y que yo veía que había ponerle un fiscal el 83, los fiscales eran uno radical, uno peronista, y enseguida, si había un voto impugnado, que estaban los dos, decían, no, repartí uno para cada uno. No, yo tengo ¿no? también historia de ese tipo. Mira, sí, nosotros en Catamarca, en una elección, no sacamos los votos necesarios para conservar la personería. Entonces nos preocupamos porque esperamos que en cualquier momento el juez nos declarara caduca la personería. Sí. Y queríamos que esa caducidad la hiciera rápido para darnos tiempo a una campaña de reafiliaciones y luego entonces poder participar en la siguiente campaña electoral. Uh-huh. Sospechábamos que el hecho de que la justicia no diera la caducidad nuestra era para anunciarla en víspera de una elección. Y entonces, ¿qué hacemos? No tenemos tiempo de reafiliar, claro, y no nos presentamos. Entonces decidimos, sí, ya que la justicia no nos pedía la caducidad, decidimos ir al juez y decirle, señor, usted está incumpliendo, por favor declare la caducidad. Claro. No, qué cosa extraña. Claro. ¿Sabes lo que nos contestó? Sí. Que como, según el conocimiento de él, a nosotros nos habían robado el 25% de los votos, sí, él no nos iba a declarar la caducidad. Mirá, mirá. Y lo, mirá, te lo digo, la justicia electoral de Catamarca, estuvimos ahí, te lo cuento porque es lo que pasó. Claro. No voy a buscar una cosa tan extraña como un asunto en Catamarca para engañar a nadie. No, está muy claro. Yo una vez sí. fui a votar y no encontraba la boleta del Partido Obrero. Sí. Entonces salí y le digo a la mesa, y entonces me dicen que vote por otro partido. Claro. Entonces le digo, ¿pero ustedes están locos? Al decir yo, con una voz un poquito más alta que la... Vino la policía. Claro. Y me querían llevar preso. Claro. Yo era candidato. Y no podía votar por el partido porque no estaba la boleta. ¿Eso fue en dónde? En Almirante Brown. Claro. En aquel momento yo tenía domicilio en Almirante Brown. Mirá. Ahora mi domicilio es en Avellaneda. Claro. Mira, bueno, la verdad que da para charlar mucho, pero viste como el tiempo. Pero no quería que antes, porque más o menos explicaste el voto en blanco, que algo del debate, porque yo sentí, hoy lo decía, que parecía Milei un sparring de. Bueno, ¿vos viste alguna vez a un fascista sí. que lo noqueen como Massa lo noqueó? No, imposible. No. ¿Vos te das cuenta que el tipo no tiene el piné? Claro. Suponete que hubiera estado, porque lo comparan con Hitler. Bueno. Hay una declaración de los kirchneristas del subte sí. que lo compara con Hitler. Ahora, ¿vos te imaginás si Massa tenía los días Hitler de frente y le decía, sí o no, sí o no? Se lo cargaban las SS. Totalmente. ¿Te das cuenta? Fue medio raro, ¿no? Porque uno tiene que estudiar las condiciones políticas claro. en las que actúan unos y otros. Por ejemplo, sí. vos tenés a una mujer con una tradición fascista indiscutible sí. que hoy es primera ministra de Italia. Sí, Meloni, sí. Y nadie ha denunciado que gobierne el fascismo. Claro. Porque fue electa, pero no están reunidas las condiciones para imponer el fascismo en Italia. Claro. Está claro, claro. Es verdad que apoya el bombardeo de Gaza, pero eso también lo hace Biden, más que la fascista Meloni. Claro. Y Biden se pinta como el mayor demócrata del mundo. Bueno. Está muy claro. Jorge, no sé si hay algo que te parece para... No, hacer... lo que quiero decir es porque acabo de escribir algo. Sí, decime. Nosotros no votamos en blanco por una cuestión solo de principios, es decir, para distinguirnos de los partidos de la clase patronal. Sí. Nosotros, en esta ocasión, como ocurrió en 1973, he explicado largamente esto en un artículo, estamos exponiendo una estrategia política. Uh-huh. Hay que privar de mandato popular a quienes, por el conjunto de la situación de la crisis, se aprestan a ejecutar un programa que va a ser más doloroso para la clase obrera que lo que está sufriendo ahora. Uh-huh. Porque arrancamos con un nivel de pobreza muy alto y los viejos planes de ajuste arrancaban con niveles de pobreza bajos. Claro. Uh-huh. Y los planes te empobrecían. Uh-huh. Pero vos no venías empobrecido antes del plan. Uh-huh. Ahora es como echarle nafta a un fuego. Uh-huh. Entonces, tiene un sentido político estratégico. ¿No es cierto? No me quiero detener ahora, por tu tiempo y todo lo demás, sí. qué sentido estratégico lo tuvo en ocasión del retorno de Perón y de las elecciones del 73, pero tuvo un sentido estratégico porque nosotros previmos lo que ocurrió después, los golpes de Estado contra gobernadores, uh-huh. el apoyo a la AAA, etcétera, etcétera. Nosotros eso lo fuimos señalando de antemano. Uh-huh. Es decir, el voto en blanco tiene un sentido estratégico, no es una tiene cosa... un sentido estratégico, no es solo la posición principista de un socialista que dice yo no voto un partido capitalista. Tiene también ese carácter. Pero en esta elección subrayo el carácter estratégico. Es una guía para la acción futura. Está muy claro, Jorge. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Y yo a vos. Un abrazo grande y bueno, después de las elecciones ya en otro momento vamos a... Veremos qué hacemos, sí. A volver a hablar. Un abrazo grande y esperemos que los votos en blanco sean los que realmente la gente vota. Yo, la verdad es que se conoce mucha gente que va a votar en blanco. Y me llamaría la atención si es muy bajo. Sobre el fraude del voto en blanco, al voto en blanco. Podría ser. Te mando un abrazo grande. Lo cual mostraría un acuerdo entre Milei y Massa ya. Exactamente. Que uno un poco vio algo de eso, ¿no? Ya de acuerdo. pero otro más. Porque ya con Macri, Massa. Además dicen que a Milei lo formó Macri. Claro. A Milei lo formó Massa, que lo ayudó a organizarse para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Totalmente. Así que mirá vos todos los lazos que hay ahí. Sí, totalmente. Un abrazo grande, Jorge. Un abrazo grande, que sigas bien. Un abrazo para vos, sí. Chao, gracias. Hablamos con Jorge Altamira. El voto en blanco tiene un sentido estratégico. Me parece que eso es clave lo que dijo Jorge Altamira. Interesante, ¿eh? Interesante la nota. Bueno, ustedes acá escucharon un par de posiciones. Nos faltó, a decir verdad, pluralismo total. Hubiera sido haber charlado con alguien de Milei, pero evidentemente no pudimos acceder a alguno que podría por ahí plantear eso, pero de cualquier forma no soy de aquello que pienso que también uno tiene que ver todas las campanas, todo, hay gente que también a uno a veces no le dan ganas de charlar, o a veces le dan ganas y después pasa lo que me pasó el otro día con Giordano y en ese debate. Bueno, se movió el banco, no me acuerdo, Camila, ¿es? ¡Camila! Bueno, viste, hacía mucho que no la veía Camila, por un par de meses. Bueno, se movió el banco, está Camila. Disculpame, me voy tarde, ¿eh? Dale, chao. Tus libertades. FM 88.7 prolonga las nuestras hasta el infinito. La Tribu. El tiempo es deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Esas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Diego Maturo, la nueva generación del rock rioplatense, presenta su nueva canción junto a Hugo Ares. Desayunar. Enseguida me di cuenta, el tiempo no me ayudó. Mis canciones en tu radio, tu perfume en mi cama, el labial en mi cuello. Empieza todo. Diego Maturro, Hugo Ares. Desayunar. Diego Matú, presentación oficial del disco Amor, Odio, Tiempo, Plata, viernes 24 de noviembre, 21 horas, Carnal Va, entrada gratuita. Seguí a Diego Maturro y sé parte de esta fiesta. Ahí nos vemos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera al campo y no a los chorros. La de los chicos en las escuelas y los docentes en las aulas. La que reconoce a nuestros abuelos, porque ellos sí que no pueden esperar más. El 10 de diciembre se termina la espera. Viene la Argentina que estábamos esperando. Massa presidente. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas. Y se queda después, como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 12 minutos. Ahora ya que más tranquilo, le agradecemos a Camila que esté en la operación técnica. ¿Cómo te va, Camila? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hacía un tiempo que no te veía, ¿eh? Bueno, vamos a un tema que es polémico, pero me parece que hay que tocarlo. En estos días hay una fuerte campaña de todos los medios, de todos los medios masivos, más allá de toda la campaña que hay por la opcionalidad o por las elecciones, como usted lo quiera llamar, que es el tema de la guerra o el ataque de Israel a Gaza. Después debemos decir todo, cómo fue de que jamás haya hecho la aberración que hizo de tomar rehenes en la franja de Gaza, en Cisjordania. Pero sea, nuevamente hay un tema que se está manejando que a mí me preocupa mucho, que es el tema que cuando vos hablas de un fascista, que es el que está gobernando Israel, Netanyahu, un hombre que ha sido repudiado el año pasado por los propios judíos en Israel porque es un corrupto, porque quiso modificar y lo logró modificar la justicia para que a los corruptos cuando están en el Estado no se los pueda juzgar. Cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar contra eso. Llegó esto de Hamás y un poco lo blanqueó un poco, porque resulta que decir que este hombre es corrupto, como todos sabemos, que es fascista y que está haciendo una masacre, sobre todo en los hospitales, no permitiendo que entre la ayuda humanitaria en Gaza y en Cisjordania. Hay denuncias de la Cruz Roja, hay denuncias de la UNESCO, hay denuncias de Amnistía Internacional. El propio Biden le dijo que, siendo un hombre que apoya al fascista este, le dijo que no tenía que seguir bombardeando y avanzando sobre la comunidad civil, y después salen con la argumentación de que ahí adentro está Hamás y como está mezclado matamos a todos, matamos chicos, miles y miles de chicos, de mujeres, de hombres, los matan Y porque, como decía acá, ¿se acuerdan? Bueno, los que me escuchan en general son chicos. Arguindegui decía, si de 5 que detenemos y matamos, uno es terrorista, misión cumplida. Bueno, lo de Israel es así. Si de 10.000 asesinatos que cometemos, metimos ahí 10 terroristas, está cumplido. Yo creo que lo que hay que exigir, en todo caso, el intercambio de rehenes, los rehenes que tiene Hamas, tiene que haber ayuda humanitaria ahí, pero también hay que ver con todos los presos políticos que tiene Israel, o todos los presos de Gaza. Bueno, hace poco mandaron a 5.000 obreros que estaban trabajando en Israel a la zona de Gaza, y primero los metieron en presos. Bueno, a mí me parece que decirle fascista a un fascista, o decir que un tipo está asesinando gente, no es antisemitismo. No es antisemitismo. Y me tiene podrido, realmente me tiene podrido que uno dice que este hombre está masacrando al pueblo de Gaza y Cisjordania, y que digan que está bien la masacre, y que este hombre, que es antisemita el que está en contra de la masacre. Como a Roger Waters, que no le dieron hotel. Bueno, pero eso, la verdad que en este caso es lo de menos. Hablo del de Pink Floyd. Y bueno, hay toda una campaña que es así. Ayer había una chica que recorrió todos los canales de televisión, que hoy recorrió las radios, que dice que es del movimiento judío de la universidad, una chica de 20 años, y que que la facultad la acosan, que son todos antisemitas. Le pregunté, ¿y qué te dicen? Y me dicen que soy imperialista, y la verdad, eso de relacionar directamente, porque uno quiere, evidentemente, quieren a Israel, está bien, pero una cosa es querer a Israel, otra cosa es querer a los que manejan Israel. Hay muchos judíos que son sometidos en Israel. Y bueno, ni que hablar de modificaron la justicia porque es un movimiento corrupto que está aliado a la ultraderecha, con eso lograron ganar las elecciones. Miren, yo les voy a dar un ejemplo muy simple. La campaña de la dictadura militar era "los argentinos somos derechos y humanos". Y hacían correr por el mundo que el que decía que estaba torturando y secuestrando Videla, Macera, Agosti, todo lo que vivimos, el que decía eso estaba en contra de la Argentina, que era un complot mundial, que los derechos humanos. Bueno, con las comparaciones nunca son comparaciones iguales, pero uno puede decir que acá pasa más o menos lo mismo. Es decir, una cosa es defender al pueblo de Israel, el Estado de Israel, y otra cosa es defender al gobierno asesino y corrupto que hoy gobierna Israel. Bueno, vamos a escuchar. Hubo una jornada internacional de apoyo al pueblo palestino, y en un momento de la marcha, esto fue el día sábado, estudiantes y trabajadores de la salud leyeron un documento donde denuncian la masacre que lleva adelante Israel en la franja de Gaza y Cisjordania, en las zonas sanitarias, impidiendo apoyo humanitario. Vamos a escuchar, leen el documento varios estudiantes y trabajadores de la salud. Escuchémoslo. Queremos que los trabajadores, las trabajadoras, los y las estudiantes de la salud que estuvieron movilizando en solidaridad y escribieron un documento, nos brinden unas palabras. Venimos de la emblemática Plaza de Mayo, la de las madres y la de las abuelas, de la convocatoria de las comunidades árabes y organizaciones de mujeres palestinas y de derechos humanos, junto a organizaciones sociales y políticas. Aquí estamos, estudiantes y trabajadores, trabajadoras de la salud, queremos dar nuestro mensaje. Está en curso una verdadera masacre del Estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino, como no lo vemos hace décadas, que constituye un verdadero genocidio y donde se cuentan las víctimas por miles entre la población civil y en donde mujeres, niños y niñas han sido masacrados. Como trabajadores y estudiantes de la salud, queremos alzar la voz para denunciar la masacre sobre el pueblo palestino. En este momento están sucediendo manifestaciones multitudinarias en todo el mundo. Desde Argentina también lo estamos haciendo, pero en particular, como estudiantes y trabajadores de la salud, no podemos dejar de denunciar el especial ensañamiento de esta masacre que tiene sobre las zonas sanitarias, sobre hospitales y centros de salud, impidiendo el labor de los trabajadores de la salud allí. En territorio palestino están intentando dar una respuesta sanitaria. Lo hacen sin insumos, sin medicamentos, sin agua potable. Realizan intervenciones quirúrgicas sin anestesia. Vimos cómo bombardearon el único hospital de salud mental que había en Gaza y que atendió el año pasado a 600.000 personas. También bombardearon ambulancias de Cruz Roja Internacional que transportaban heridos. Durante el día de ayer, el Estado de Israel bombardeó el mayor hospital de la Franja de Gaza, sumando ya los 20 hospitales destruidos en territorio palestino. Se bombardea hospitales con el argumento de que allí, subterráneamente, hay bases militares del Hamas, buscando cualquier argumento para masacrar, disciplinar y aleccionar a la población. Como si fuera poco, el Estado de Israel, con toda la complicidad de las mayores potencias imperialistas, impiden el ingreso de ayuda humanitaria, de insumos, alimentos y agua. De esta manera, los heridos por los bombardeos no pueden ser atendidos. Desde Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional y diversos colectivos de derechos humanos vienen repudiando esta masacre. UNICEF ha denunciado que Gaza se ha convertido en un cementerio para miles de niños y un infierno para todos los demás. Por eso insistimos, queremos alzar nuestra voz. Convocamos a los estudiantes y trabajadores de la salud de todo el país y también de los países hermanos de Latinoamérica para que se sumen a esta campaña y que en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud y de estudio se escuche bien fuerte: no al genocidio en Palestina, alto a la masacre. Los sindicatos en nuestro país tienen que ponerse a la cabeza de acciones en defensa del pueblo palestino, sumándose en primer lugar a todas las convocatorias que estamos haciendo. Como estudiantes y trabajadores de la salud, queremos enviar toda nuestra solidaridad internacionalista y un abrazo fraterno a nuestros colegas y trabajadores de la salud que están en este momento en la Franja de Gaza y Cisjordania intentando dar una respuesta sanitaria en esta terrible situación y en la completa adversidad. Todo nuestro apoyo al pueblo palestino por una Palestina libre. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina libre! Bueno, ahí todo lo que contaban es la realidad, ¿eh? Aparte hay que, si quieren, busquen, pero hay cantidad de material de Francia y de varios lugares en donde se ve la situación y la masacre que está llevando adelante el gobierno de Israel. Habría que parar, ¿no? Parar. En todo caso, no sé, se me ocurre que por ahí intercambiar los presos y rehenes, porque no está bueno que nadie tenga rehenes, y habría que parar esto, como también hay que parar que todavía sigue la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Que no se habla porque las agendas van cambiando, y sobre todo, bueno, la Argentina sabemos quién maneja la agenda. Bueno, el día lunes comenzó un juicio que para mí tiene una importancia extraordinaria. Es un juicio que se da 48 años después. Pero ¿saben por qué tiene importancia? Porque demuestra que el terrorismo de Estado, como lo dijimos acá miles de veces, no comenzó en el año 76, sino que comenzó con el gobierno peronista en el año 75. Costó mucho que se declararan los delitos del gobierno peronista y de las 3A, la complicidad de los sindicatos, de la complicidad de las empresas, que se llegara a este juicio. Este es el juicio conocido como Villazo. Le voy a hacer un relato muy... porque tenemos acá para hablar horas de este juicio. En este juicio se van a juzgar 69 casos, de los cuales 11 son homicidios, hay desapariciones, hay torturas, 11 homicidios calificados, hay 22 civiles responsables. Esto, para decirlo rápidamente, en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, en el año 73 se generó una lista unitaria en el gremio de la UOM, Villa Constitución. Ahí estaban las fábricas más grandes metalúrgicas, estaban fundamentalmente Acindar, Metcon y Morato. Y bueno, había un movimiento obrero que empezó a pelear por reivindicaciones. Primero ganaron los delegados y después ganaron la sucursal, para decirlo, de la UON en Villa Constitución, con el cabezón Piccinini a la cabeza. Todos estos eran militantes de la lista marrón, los que lograron todo, es decir, con los votos de los obreros, miles y miles de obreros votándolos, y obreros que ponían en jaque, tomaban la empresa y peleaban por mejores salarios. Esto le molestó muchísimo a Lorenzo Miguel y a la burocracia sindical peronista, que primero hubo un villazo con todo más qué sé yo, y después lo que hubo fue, un año después que empezó todo esto, y que se iba firmando el sindicato con la lista marrón, ahí había comunistas, socialistas, peronistas de izquierda, es más, algunos fueron convencidos en contra de la burocracia sindical. Bueno, se formó un movimiento muy, muy importante. Los trabajadores empezaban a buscar conquistas. Eran trabajadores que, por supuesto, ganaban mucho mejor que ahora y seguían por más conquistas. Y entonces, un año después, todo esto empezó en el 73. En el 74 hubo un villazo con Tomás y demás. En el 73 se eligieron delegados, ganó Piccinini en Acindar, la empresa que el presidente era Martínez de Hoz, después ministro de Economía de Videla. Después, en el 74, bueno, hubo rebeliones, los obreros, las tomas, bueno, estaba Villa Constitución, era un hervidero de luchas de trabajadores que querían vivir mejor. ¿Qué pasó? El gobierno peronista mandó más de 4.000 efectivos. Ahí fueron las 3A, fueron Policía Federal, Gendarmería, de todos lados, rodearon Villa Constitución, secuestraron gente, sacaron gente, se la llevaron, metieron presos. Hubo gente que después quedó preso de esa época hasta que terminó la dictadura, quedaron a disposición del Poder Ejecutivo. Bueno, una masacre. Eso es lo que hoy se juzga. Así que, con un sabor un poquito amargo, porque la mayor responsable de esto, Isabel Martínez de Perón, Estela Martínez de Perón, la mayor responsable, nunca pudo ser extraditada. Y no solo eso, la CGT actual, hace unos años, los mismos dirigentes pegaron en toda la ciudad que no la toquen a Isabel, inclusive Piumato y otros dirigentes que hoy están en la palestra, estos que acompañan a Massa, estos que esconden para que no aparezcan con Massa los últimos días, para que todos nos olvidemos de que Massa es parte del gobierno de Cristina y de Alberto Fernández, de que Massa es parte de los convenios con la burocracia sindical, a esos que esconden, que lo decíamos la semana pasada, que en la CGT había una reunión de Rubí, de este tipo que del catalán que maneja el marketing y que les dijo hay que esconderse todos hasta las elecciones porque con ustedes pierde Massa. Y bueno, ahora es justicia tardía, no sirve como justicia, pero por lo menos sirve para que la gente entienda quién era Isabel Martínez de Perón, que hoy tiene 100 años, y que si bien se pudo juzgar a Videla, se pudo juzgar a Massera, se pudieron juzgar a todos los que manejaron la represión después del 76, de los que manejaron la represión de antes del 76, es muy poco lo que se ha logrado. Este juicio es un ejemplo. Escuchemos a Oscar Pacho Juárez, que en esa época fue detenido en el Villazo y que hoy es uno de los que participa del juicio, que el día lunes comenzaron los alegatos. Escuchémoslo. La causa del Villazo tiene una importancia para la clase obrera muy grande. Fue durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, con la AAA, de López Rega, de Rocamora, y con el Consejo Directivo Nacional de la UON de aquella época, de Lorenzo Miguel. Tiene una importancia fundamental porque fue un ataque directo para aniquilar una lista marrón que luchaba por los trabajadores y luchaba por la democracia sindical. Eso es lo que ellos pretendieron aniquilar. Esa represión nos llevó la vida de 40 compañeros asesinados aproximadamente, y de centenares de compañeros presos que pasamos por cárceles, unos por meses y otros por años. Hoy se inicia, después de mucha lucha, el juicio, y estamos muy emocionados por el gran acompañamiento que tenemos de todas las organizaciones sindicales y organizaciones políticas. Bueno, Oscar Pacho Juárez en esa época era, bueno, fue detenido en el Villazo, era militante del PST, Partido Socialista de los Trabajadores, hoy milita en el MST. Así que bueno, una para el lado de la justicia. Bueno, esto se escuchaba en 1989 en todo el mundo, la lambada, Caoma. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder encontrar. Lambando estarei ao lembrar desse amor. Por dia, instante foi rei.

pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:41... Bueno, recién veíamos que pasaban el proyecto que hace otro programa, que es Algo con R. Me recordaron y los felicitamos, Algo con R y Al Peso del Rocío, que ganaron el premio Estímulo. Nosotros este año no concursamos porque lo ganamos el año pasado. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, felicitaciones, y de paso, bueno, felicitarlo que no sé, esto que decía en la tanda, sí, era un proyecto. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, ¿cómo va? Muy bien. ¿Estás? Che, recién me dijiste fuera de aire, sí, algo que viste vos sobre el debate, sobre Milei. Decilo al aire. Algo de que... recordando... Sí, algo como que... le sacó una carpeta, me decías vos. Ah, no. Carpetazo. Sí, sí, bueno, ponemos un poco en contexto. Estábamos hablando de la charla con Jorge debate. Altamira, en el momento que mencionaron el debate. Y sí, había un momento... quedaron dos imágenes para analizar de Milei. Una, que es la más inocente para mí, que es que no está preparado, que no se dio cuenta y que no aprovechó las oportunidades que tuvo. Esa para mí es la mirada más inocente. Y la otra mira es que hay un pacto. Exactamente, es decir, y esa es la otra, que hay un pacto que dice que había temas de los cuales no se podía hablar. De ahí el insólito rol que tomó Massa de vos me tenés que dar respuestas a mí. ¿Qué? Yo soy gobierno, pero vos me las tenés que dar a mí. ¿Qué? Entonces... De ahí, y acá llega lo del carpetazo que mencionaba recién en la tanda, que inclusive le tiró un carpetazo. Dos le tiró. Le tiró dos carpetazos, uno sobre la familia que tiene cuentas offshore, claro, y otro le tira a Milei sobre el Banco Central, que le dice más o menos, te echaron porque tuviste problemas, por lo menos de conducta. Más o menos, hablando mal y pronto, lo trató un poco de loco. Lo trató de loco, que ya lo venía haciendo con el psicotécnico y demás, ya directamente, hasta medio sobradamente, que esa para mí es la actitud que tiene Massa, ¿no? Que muchas veces jodía que nada, como que haces crack y todo eso. Bueno, medio que le salió esa actitud a Massa y le tiró ese carpetazo, tipo, ¿en el Banco Central qué pasó? Contale a la gente, ¿por qué no querés dar el psicotécnico? Una cosa así tiró. O sea, le tiró por todos lados y Milei estaba... Ahí sí fue realmente el gatito mimoso, como dijo Bregman en el debate anterior. Algo que parece nada, insólito. Es muy interesante de analizar. Bueno. Camilo, sí. Fútbol femenino. Fútbol femenino volvió luego de la participación que estuvimos mencionando, que estuvimos cubriendo, podríamos decir también, en los Juegos Panamericanos. 7 jugadoras de Boca estuvieron allí. Volvió el fútbol femenino local, estamos hablando, y este fin de semana se reanudó con una victoria de Boca sobre Gimnasia por 4-1. Un partido que se resolvió sobre el final. Faltando 5 minutitos, hubo 3 goles de Boca y ¡pum! Se cerró todo. Se me cortó el cable cuando lo estaba viendo. Se cortó el canal. La señal de Deporte B. Deporte B, lo pasan. Un canal que tiene problemas de señal muchas veces. Pero bueno, ahí se cortó y iban 1-1. Yo estaba puteando porque decía, ¿cómo puede ser que empate 1-1? Y después me entero, vos me contás que había hecho 3 goles seguidos. Exactamente, bueno. 3 goles seguidos. Así que bueno, ahora este fin de semana las Gladiadoras, todavía sin horario ni día a confirmar, juegan contra el Porvenir de local. El Porvenir, equipo que, si mal no recuerdo, sí, equipo que está peleando el descenso, está próximo a irse al descenso junto a Estudiantes, a Lanús y a Defensores de Belgrano. Y las Gladiadoras ya están clasificadas hacia la etapa de los playoffs, sería. Ya están primeras las chicas en su grupo y clasifican a cuartos de final. Y ahí es un mata-mata para ver quién sale campeón de este segundo torneo de fútbol femenino profesional. ¿Cuándo vuelve a jugar Boca? No hay horario todavía. Este fin de semana contra el Porvenir de local, seguramente en Casa Amarilla. Bueno, ahora mañana juega la selección, ¿no? En la Bombonera. Sí, elecciones va a ser en lindo Boca. Hay elecciones en Boca. Se enfrenta, esta vez hay nada más que dos listas. Exactamente, hay dos listas, se bajó la lista de Jorge Reale, que es el primer tipo que empezó a hacer campaña. Vos hace un año y medio viajabas en el 53 hacia el lado de la República de la Boca y ya había un cartel en el bondi que decía Jorge Reale presidente. Y decías, ¿quién es Jorge Reale? ¿Y este qué va? ¿Iría con el macrismo? Reale amagó a ir. Amagó a ir con el macrismo, pero al final no fue. En las listas no está. No está en ninguna de las dos listas, exactamente. Claro. Ayer se oficializaron, ayer se cerraron las dos únicas listas que van a ser, que van a competir, digamos, por... Riquelme Amial sería ahora. Dice que hubo mucho problema y que Amial no se quiso bajar, porque la idea... Era bajarlo Riquelme, era bajarlo, sí, porque... Ya a principio de año se venía diciendo, ya hace dos años se viene diciendo que Riquelme iba a ser el siguiente. De adentro inclusive se decía que él, Amial, era como una transición, como un meterse para después Riquelme quedar como único eje. Y bueno, hasta hace dos días, nosotros ya sabíamos hace un año más o menos, o hace por lo menos meses, que Riquelme medio que tácitamente confirmaba que iba a ser él el candidato a presidente, y aparece Amial de la nada cuando todos pensamos que estaba limpiado, por decirlo de alguna manera, que lo habían borrado, que lo habían sacado de la lista. Así que apareció ahí Amial, asomó ahí la cabecita y dijo, yo me quedo. Sí, vi en las listas de Riquelme que más o menos lo acompaña a la misma gente, que sea algunos, bueno, el que era un hombre fuerte de la Cámpora, Santiago Carrera. Santiago Carrera, sí, de vocal suplente, creo que está segundo o tercero. Después en la lista. Después está también sí. el hijo del Coti Nosiglia, creo, sí, que antes estaba con Angelici, el Coti, ahora está con Riquelme, aparentemente. Claro, es que la política dentro del propio club ahí después termina siendo medio, claro, medio este. Sí, a mí me llamó la atención, ¿no?, de Riquelme, que dijo que Ibarra, Macri iban a hacer política y bueno, si es por hacer política, viste, la de Riquelme. No, no es un argumento muy fuerte ahí, porque... Claro, no. Aparte a Riquelme lo favoreció mucho que haya ganado Alberto Fernández, porque estaba... La gente de las listas era gente... Bueno, hay fotos por todos lados de Santiago Carrera, del Víctor Santamaría, que ahora sí está más metido en Chicago, Víctor Santamaría. Sí, ahí la tiene la Cámpora también, Chicago. Claro, fue este candidato a presidente en su momento de Boca. Creo que en las elecciones del 19, pero si mal no recuerdo, el 19 pero se bajó, pero se baja, con es verdad. Riquelme. Creo que en el 15 fue. En el 15 fue él y fue Beraldi y fue Angelici, si mal no recuerdo. Y ganó Angelici, por supuesto, hasta el 19. El 19, es verdad, se bajó Santa María. Claro. Pero es verdad, es un tipo que aguardó un cachito la cabeza ahí en Boca. Era un tipo que está muy presente. Vos cuando sí ves a Chicago, viste que tiene la propaganda de Página 12. De Página 12, sí, claro. Exactamente. Sí, tiene ahí está la, hay muchos equipos que está la Cámpora. Por eso, dirigiéndolo, por eso inventaron este despelote de las sociedades anónimas. Que hoy le contestó Scaloni a uno del Destape y del C5N, en sí eso no me meto, y lo cortó el rostro porque le habló de que hay un debate. Acá no hay ningún no debate. Hay ningún en debate, general no. La gente, ninguno queremos que haya, que todos queremos que haya asociación civil. Lo que sí no queremos, aquello que queremos que haya asociación civil, que los que manejan los clubes... Choré, ¿viste? Claro, con los negocios de los currito, jugadores, claro, con las empresas. Claro, los grupos empresarios que compran a un jugador y después a Boca le termina entrando un porcentaje menor. Eso, porque eso lo inventó Macri. Sí, porque Macri, cuando fue a Boca, fue con la idea esta de la sociedad de Sanonia. Sí. Cuando vio que el equipo tenía plata, estaba todo bien, inventó todo negocio alrededor. Que Riquelme no los desmanteló los negocios. No, por ejemplo, supuesto, el turismo. Por ejemplo, sí, hoy totalmente. Muchos socios sí, de Boca sí, no eso. Podemos ir a Boca, pero los turistas pagan $100 y vienen acá a Buenos Aires y van al otro día claro a la cancha. Sí, sí, sí, eso hace, sí, eso es fija. Y eso, las veces que he visto... Eso lo manejaba sí, Macri, no, ahora lo maneja Riquelme. Así que, igual yo lo único que quiero de todo esto, una cancha más grande. Sí, eso creo que es... Y a mí me parece el tema que es menester con todos los socios que somos. Los socios que hay, me parece que ya están acostumbrados a ir a esta cancha. La cancha es muy linda, la mejor cancha, para mí una muy buena cancha, pero es muy chica. Y se puede hacer, para mí el proyecto que presentó Ibarra, me parece que inclusive lo puede hacer Riquelme, porque yo creo que por ahí, si gana Riquelme, lo puede hacer él, algo tiene que hacer. No podemos tener una cancha de 56.000 socios con 360.000 socios. Riquelme solo hizo más de 100.000 socios, ¿para qué los hizo? Al día de hoy te querés hacer socio adherente, podés hacerlo. Claro, es cuestión de anotarte, listo, somos 350.000 para una cancha de 50.000. Saquen claro, las cuentas. No sé, es muy sencillo. También necesitamos siete bomboneras. Pero para mí la idea esa que hay de la bombonera a dos cuadras en Casa Amarilla, no hay que tirar absolutamente nada, hay que proyectarlo para 100.000 personas, me parece espectacular. Y este estadio dejarlo, qué sé yo, que actúe ahí, que actúe Taylor Swift. Por ejemplo, mete más gente en River, seamos buenos. ¿Sí? Igual, sí. Bueno, mete más pero gente por eso, ahí. Pero entonces la otra la ponemos a Taylor Swift. Claro. Nueva. Y bueno, volvemos a jugar en la. Que en la gane manera. Quien gane, la sí. Verdad que me da. Yo lo que veo, igual que los socios adherentes, estamos todos subestimados, ¿viste? Hay una subestimación. Sí. El propio sí, Ibarra el otro día sí. Con Macri dijeron. Hicieron tantos socios adherentes que vamos a ver qué hacemos, como diciendo, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a echar a los adherentes? Claro, no lo pueden hacer. ¿Qué van a hacer? Claro. Aparte le estamos bancando, no es mucho, pero algún palito verde por Mele entra, gracias a lo que ponemos los socios adherentes. Sí. Camilo, bueno, ¿vamos al cine? Dale. Sí, vamos al cine, pero no. No tenemos un estreno recomendado para hoy. Es un pequeño gustito, cada tanto en esta columna me doy gustitos. Y hace un tiempito, hace unos 10 días, así una semanita más o menos, se estrenó en la plataforma de streaming que de la N roja, en Netflix, se estrenó un documental sobre un tipo bastante, bastante importante. Y digo gustito porque para mí particularmente es una figura bastante, bastante inspiradora, ¿no? Esta persona cuenta en un momento en este documental sobre su vida, que él inclusive cuenta un montón de anécdotas en primera persona, cuenta que miraba a Hércules, miraba una película de Hércules cuando era pequeño en el cine, se metía, se escabullía y no pagaba entrada y miraba todas las películas que podía hasta que lo descubrían. Lo miraba a Hércules y deseaba ser ese modelo de héroe. Deseaba ser el héroe que salvaba el microescolar lleno de chicos y deseaba salvar gente. Estamos hablando de Sylvester Stallone, y en el documental que salió, como dije recién, hace una semana en Netflix, llamado Sly, que es su abreviación, ¿no? Su pequeñito apodo, podríamos decir, ¿no? No quiero entrar en muchos detalles, pero quiero marcar algunas cuestiones porque si hablamos de un documental expositivo, que inclusive con muchas entrevistas a celebridades, a directores, a gente cercana a él, gente no tan cercana, pero que analiza el cine de los 70, y también con un montón de anécdotas contadas por él mismo en primera persona, ya estamos hablando muchísimo de lo que es la estructura del documental, ¿no? Y después uno compra. Si le interesa el personaje, si le parece atractivo, uno compra ese producto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Compra ese documental y se sienta y lo mira, ¿no? Pero hay un par de detalles que creo que lo hacen importante y no quería dejarlos afuera en esta muy breve columna. Primero, su relación, la relación de Stallone, primero con él mismo, podríamos decirlo de alguna manera. Y en cómo sus dos hijos más reconocidos, podríamos decir, ¿no? Que son tanto Rambo como Rocky. Rocky y Rambo, vamos a cambiar el orden para darle mayor importancia al primero. De alguna manera también lo llevaron y crecieron junto a él. Es muy evidente este paralelo que se traza en las distintas películas de Rocky con la propia vida de Stallone. Lo cual él un poco lo va contando en este propio documental. pero es mucho más interesante cuando lo lleva a lugares mucho más íntimos, ¿no? Conocemos a la celebridad, conocemos a la figura, pero no lo conocemos en su seno familiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? En su seno más íntimo, no lo conocemos, no conocemos de dónde salió, no conocemos, conocemos hacia dónde llegó, conocemos que tuvo un ascenso y que tuvo una caída y que logró por momentos reinventarse. Ahora, ¿de dónde salió ese muchacho? ¿Qué aspiraciones tenía? ¿Quería ser el héroe? Perfecto. Ahora, ¿lo logró? Bueno, toda esta especie de legado se propone analizar este documental. Y creo que, además de explorar muy enriquecidamente la figura de Stallone, la figura del héroe, ¿no? De la construcción del héroe, del héroe clásico, del héroe norteamericano, del héroe después moderno, ¿no? De los 70, 80, yendo ya hacia Rambo, ¿no? ¿Por qué valores luchaba y demás? Es muy interesante ver eso, esa construcción de ese héroe y también la construcción de Hollywood como industria, Hollywood como, podríamos decir, como exprimidora también, exigiendo éxitos más allá de lo que se está también, de lo que se está contando, ¿no? Así que recomiendo muchísimo que vean Sly. Pequeñita recomendación, lo dije recién, está en Netflix. Si no tienen esa plataforma, pueden también pueden mandarnos un mensaje, comuníquense con nosotros a través de Los Locos La Tribu en Twitter, a través de Los Locos de Buenos Aires en Facebook, a través de loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, porque siempre hay otras maneras de ver o de encontrarle la vuelta al streaming, ¿no? Así que comuníquense con nosotros que les acercamos la manera. Así que nada, este pequeñito gustito me quería dar, ya que no tenía un estreno de cine para esta semana. Quería hablar un poquito de uno de mis héroes. ¿Hay menos películas que vienen ahora o me equivoco? Depende de la temporada. Ahora, con el fin de semana largo, se estrena una película de una franquicia y tenemos ese estreno y uno más, nada más. Entonces, tenemos muy pocas películas ocupando una gran cantidad de salas. Se estrenó una de superhéroes hace una semana también y todo eso ocupa muchísimo. Entonces, los estrenos suelen correrse. Estrenos de películas no comerciales, ¿no? O por lo menos que no tienen tanto carreo de espectadores, intentan correrse de esos estrenos para tener un poquito más de, para tener una ventana un poquito más abierta y tener un poquito más de salas para proyectar las películas. Bueno, fenómeno, gracias Camilo. Che, voy a hacer una invitación. El 16 del 11 mañana y el 23 del 11 a las 20 horas, la Sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a estar en el anfiteatro. Es la verdad que vale la pena escucharlo. La entrada es gratuita, pero tienen que anotarse y hacer reserva de lugar. Bueno, esperemos que el programa de hoy les haya sido entretenido. Le agradecemos a Camila por la operación técnica. Nos vamos, los dejamos con algo con R. Ahora que llegaron los chicos, los felicitamos porque tuvieron el premio Estímulo a la Calidad Editorial. A mi juicio, uno de los mejores premios que se están dando para la radio y que está despojado de ideologías, ¿no? Se les da a los que hacen las cosas mejores. Y de paso, un poco de autobombo, nosotros lo ganamos tres veces. Chau, hasta la semana que viene.